Lolita Capullo, ¿acepta como esposo al señor Sorullo? Ay, sí, acepto. Señor Sorullo, ¿acepta como esposa a la señorita Capullo? Sí, acepto. Entonces los declaro marido y mujer hasta que el Sancho los separe. Había una vez en mi pueblo un matrimonio, rubio como la mantequilla. Yo puedo dar mi fe y mi testimonio, que lo que digo no es ninguna mentirilla. Del matrimonio nacieron 9 hijos. 9. 8 salieron rubiecitos. Yo y él con el negro cargo. Ella se fue con los 8 y